buenas noches. Lunes 17 de agosto del 2015. Esto es desde Aikawa. Estoy saliendo del trabajo en este instante. Estoy en mi auto. Estoy grabando nuevamente, como siempre, en mi carro. Esos audios que han escuchado los días anteriores ya saben que han sido grabados el día sábado y el día domingo respectivamente. Este es el día lunes, que probablemente sea el audio que escuchen ustedes el día miércoles. Así las cosas, el día que me toque el turno de noche, entonces ese día que se me complica grabar, ya tendré el episodio del día. Creo que de esa forma no les fallo y sigo grabando, en vista de que también no he tenido descanso así y voy de corrido, ¿no? Los días sábados o domingos, que generalmente uno está pensando en descansar. Yo creo que así uno se cansa más también, ¿no? Un poco eso, porque a pesar de haber descansado el día viernes, bueno, manejé por medio de 2 horas y media, casi 3 de ida y igual de vuelta, entonces un poco que el cuerpo resiente eso, y además que los sábados o los domingos uno está pensando en descansar. Bueno, hace 1 o 2 días estábamos conversando aquí en el trabajo, y es que en el hospital hay el que es el líder de todos los líderes, porque eso recién lo han hecho viable, le están haciendo un, ¿cómo se diría? Han hecho una elección dentro de todos los líderes que había, y hay uno que va a ser el que está por encima de todos, ¿no? De todos los líderes de pabellón, de cada sector. Entonces, el que era el líder de nosotros ha ascendido, y la que era líder anteriormente, y cuando entró el japonés a ella la dejaron sin cargo, ahora nuevamente ha asumido ese cargo que tenía anteriormente, ¿no? Y este señor, este chico, no es una persona de edad, es joven realmente, tiene mucho miedo a lo que es las apariciones, los fantasmas, o como quiera llamarse. Entonces, estuvieron hablando acerca de eso, de que en el hospital, como es lógico imaginar, ¿no?, ante tantas muertes, sería un poco extraño que no se viera nada extraño, nada raro. Yo, por mi parte, que he hecho solo un turno de noche solo, no he visto nada, ni me ha parecido nada extraño, ni nada ambiente pesado o algo que puedan decir, aquí está sucediendo algo extraño. Pero ya compañeras que tienen tiempo haciendo el turno de noche, sí que han comentado, y cada vez que comentan, el chico este se pone muy nervioso y ya le da miedo, pues no, tiene mucho miedo. Y es que los casos han sido los siguientes, les voy a comentar, ¿no? Dice de que una compañera estaba yendo a llevar al baño a una persona que se sentía un poco mal, ¿no? Quería hacer, pero no podía en el pañal. Entonces ella, al verlo así, de esa forma, dijo, bueno, ya vamos al baño para que tú te puedas sentar, y de repente así, de esa forma, se estimula y puedes estar tranquilo. Entonces ella, como que estaba con la vista agachada, viendo los pies del paciente para ver cómo va andando, ¿no? Porque si bien es cierto, este paciente en particular sí camina, bueno, no lo hace tanto en tramos largos, y hay que estar pendiente de que vaya a sufrir algún tropiezo o algo parecido. Y cuando ella baja la vista, ella ha visto a alguien, ha parecido ver a alguien que estaba por ahí, por el baño, pero así como que lo ve de reojo. Y cuando ella ha visto, ha levantado la vista, ha visto una persona. Y cuando ha querido, como que reaccionó, ¿quién es? La persona desapareció. Entonces, dice que esa noche estuvo muy, muy, muy pesado el ambiente ahí. Que ella estaba constantemente por el rabillo del ojo viendo así, cuando iba cambiando los pañales a los pacientes, las sombras que iban veloces, ¿no? Fugazmente pasaban. Ella estaba muy, muy nerviosa y justo fue el día que falleció una persona ahí en el pabellón, ¿no? Me menciona que esa persona era muy, muy mala, ¿no? Muy, muy agresiva, muy... Y que, bueno, según lo que cuentan, que era una persona que no había sido muy, muy buena, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso. Después, la otra historia también es que en el baño, en el ofuro, donde se hace el baño a los pacientes, no en el baño para ir a orinar ni nada de eso, en el baño, lo que se conocería para nosotros la ducha, aquí es el ofuro es grande, hay un caño, hay unas cuatro duchas, caños. Les he explicado un poco cómo es el ofuro, ¿verdad? Bueno, y si no, vuelvo a repetir un poco. Hay una manguera que puede ser puesta a nivel de una persona de pie, o tiene un caño abajo, que si tú presionas también sale el agua caliente y tiene la forma de regular, fría, agua caliente o mezclar, ¿no? Si tú presionas abajo, en la parte de abajo, más o menos a la altura de una persona cuando está sentada, en cuclillas, ahí lo que va a suceder es que puede salir agua de ese caño. La otra opción es que gires, tiene unas perillas al lado derecho, que es para que el agua salga por la regadera, o si pones hacia abajo, lo que va a hacer es que va a salir por ese caño que les estoy mencionando. Y al lado izquierdo tiene otra perilla, que es para regular la temperatura del agua. Entonces, aquí hay cuatro duchas o cuatro caños con sus respectivas regaderas, y en el lado de al fondo está lo que sería el ofuro en sí, que es una piscina un poco grande y honda. ¿De cuánto será? Un metro más o menos de hondo y unos 2 metros, 2x2 o 3 puede ser, 2x3 más o menos. Y en el lado del fondo, en lo que sería la pared ya de este ofuro, en la pared, hay como unos, en vez de que sea toda una pared y no se vea nada hacia afuera, se ve como unos cuadrados de lunas. No sé si puedan hacerse la idea. Entonces, eso lo que permite es ver hacia el otro lado. No claramente, se ve un poco lo verde que hay al otro lado, porque les he mencionado que todo el hospital está rodeado de áreas verdes, ¿no? Árboles, etc. Entonces, lo que ha sucedido es que una compañera, cuando ha estado haciendo su turno de noche, estaba haciendo su descanso ahí, descansando un rato en ese lugar, mirando hacia lo que son eso, justo el ofuro y esos cuadrados, hay unos. En esa pared habrá unos 4 a 5 cuadrados que están dispuestos ahí. Y en uno de esos, lo que vio fue a una persona que estaba mirando hacia adentro. Y ella sí que se asustó mucho, y ahora cada vez que hace el turno de noche, lo que hace es poner unas sábanas para cubrir esa zona y no ver, no poder tener contacto visual con esa zona, ¿no? Con esa parte. Y esto, hablando de esto, entonces justo hace poquito, el día de ayer o antes de ayer creo, el amigo Oscar de España me estaba preguntando también acerca de la historia del hombre del saco. El hombre del saco no tengo muy claro qué es. Supongo que es una historia de terror. En Perú no la he escuchado yo. De repente la hayan dicho, pero no, yo no tengo una idea clara de qué es. Supongo yo que es una persona que vestía de esa forma y que se llevaba a los niños o algo parecido, no sé. Y me preguntaba si aquí había alguna historia de esas. Pero como estoy contando las historias de terror, o las historias no son historias, son cosas que han pasado en el hospital y me han comentado. No sé si quieren que me dé miedo, pero no me da miedo, de verdad. O algo parecido, pero ellas están traumadas, un poco traumadas. Algunas, no todas. Y yo, como que les digo, no he visto nada, entonces... Y si veo, bueno, más miedo me da, de repente... Que un paciente que ande, esté por ahí y esté un poco perturbado y quiera atacarme. Eso me va a dar más miedo, ¿no? Creo yo. Lo otro, más allá de verlo, no creo que pueda hacer nada, ¿no? Pero en fin, ya es entrar en otros temas. Pero para los niños, yo siempre sí estuve el otro día mencionando una historia que siempre se repite, desde pequeños hasta grandes. Que es la historia del baño, ¿no? Que en el baño siempre hay alguien que va a venir y se va a escuchar. Alguien que está entrando, alguien que está ahí, que es como un fantasma que está ahí dando vueltas. Y yo no sé por qué en el baño. En el baño siempre es. Desde los niñitos de Hoikuen, que... empiezan con la historia, de repente los más grandes cuentan, ellos escuchan y empiezan con la historia en el Hoikuen, que son los más pequeños, ¿no? Pero en el Chugaku, en el Shogaku, siempre repiten la misma historia, la historia del baño. Luego, otra historia que siempre da miedo y es que cuando uno ve las películas de terror, ve que hay unas puertas corredizas que son como closets, ¿no? Como una especie de closets que tienen una división en el centro. Bueno, eso que ven ustedes en las películas, en los zapatos, generalmente siempre están. ¿Ok? Entonces lo que da un poco de temor es que... y en la parte de arriba, hay también dos puertas corredizas que sirven para dejar alguna que otra cosa, ¿no? Entonces, si es que han visto El Aro o alguna de esas películas de terror de Japón que sale de ahí algo, entonces ahí sí, que cuando uno está viendo esas películas sí queda con un poco de miedo, ¿no? Bueno, en mi casa no tengo eso, porque como es casa, no es un zapato. Entonces no he puesto eso. Tengo... no esas puertas corredizas ni eso de para guardar cosas allá arriba. Entonces, como que no lo veo yo, ¿no? Las historias de que yo cuando comenté acerca de eso del que estaba yendo por el túnel y había una persona, supuestamente yo la había visto. Y cuando me he acercado a la zona donde estaba, justo en la del túnel, ya no había nadie. Y lo más extraño de todo es que no había forma de que desaparezca alguien ahí. Entonces, cuando yo he comentado eso, inmediatamente mi hija me salió con que, papá, pero por ahí sí hay, ¿no? Sí hay esto. Hay un túnel que es famoso, que a veces van por ahí para ver. Pero yo creo que no es ese, yo creo que es un poco más allá, pero también es un túnel. No sé si sea ese la verdad, pero es lo que yo he visto. No pasó nada, no vi nadie, porque ya las películas tienden a... que ya desapareció ahí, pero aparece en el asiento trasero del automóvil, ¿no? No, ya es un poco película, creo yo. No, eso no ha pasado. No me ha pasado ni nada. Otra cosa que también he visto, sí, y me dejó también un poco pensando, fue en Aikawa, ¿no? ¿Verdad? En Aikawa. Dicen que en Aikawa sí se ve, pues, ¿no? Muchas de esas cosas, porque ha sido zona cuando ha habido la guerra. Ha habido ahí ciertas cosas que han sucedido. No sé si será cierto. Eso me han contado algunas personas, ¿no? Que ahí había estos ciertos lugares donde mataban a las personas, no sé. Pero lo que yo vi por el espejo, a ver, ¿cómo explico por el espejo? No es por el espejo de mi auto. Aquí en ciertas calles, como les he mencionado, las calles aquí son angostas, ¿verdad? Son angostas, no son amplias, entonces generalmente es una de ida y otra de regreso. Y en las esquinas, muchas veces, como es tan angosto y tú quieres doblar hacia, por ejemplo, llegas a la esquina y quieres doblar hacia el lado derecho, pero no tienes margen para poder ver, ponen unos espejos que tú, viendo los espejos, puedes ver del otro lado si está viniendo gente o no, o si está viniendo un carro o no. En uno de esos espejos yo vi a dos personas. Lo que me llamó la atención de esto, de esta visión, es que la vestimenta que tenían era de personas muy antiguas. A ver, ¿cómo qué? Como dos samuráis. Eso fue lo que yo percibí por el espejo. Entonces, ¿qué dije? ¿Cómo que qué es eso? Entonces, yo a la hora que he pasado por ahí, justo por esa calle, yo he pasado por la calle que cruza eso, ¿no? Esa calle en la que yo vi a esas personas, vi y ya no había nadie, ¿no? ¿Y cuánto me he demorado? Lo que se demora el auto en pasar por ahí, o sea, ni un minuto, pues, porque yo he visto por el espejo. Entonces he visto esas dos personas, he pasado por ahí, he visto y no había ninguna persona. Lo que me dejó pensando es la vestimenta, ¿no? No que hayan desaparecido, porque, en fin, lo que me llamó la atención más que nada fue la vestimenta tan antigua y tan de samurái, ¿no? Así con... no me dio tiempo a ver si estaban con geta o no, que son esas sandalias de madera, pero estaban con esos... como yukata, como si estuvieran con una yukata, como si estuvieran con un... A ver, ¿ustedes han visto una película de samurái? Exactamente igual, así, caminando. No viniendo, yéndose. Como si hubieran estado en la avenida por la cual yo estaba pasando y ellos estaban yéndose hacia algún lugar, pues, ¿no? Por ahí, por esa calle. Y eso fue lo que he visto en este país. Entonces, esas son las historias. Empecé con lo del trabajo, que siempre están hablando acerca de eso. Últimamente, no sé por qué. Están más traumados. No sé si... Es que lo que pasa es que hace poco también han visto a esa persona. Dicen que de blanco. No sé. Que han estado ahí. Después el otro japonés, un enfermero, también mencionó que... preguntó, ¿y quién ha venido aquí a avisar? Y se quedaron pensando. Dijeron, nadie, pues, porque... En ese momento no había nadie que estuviera por ahí. Y ahí fue donde vino el susto. Pero si no había nadie, entonces ¿quién vino a pasar la voz? Como que ha venido a pasar la voz. No tocó, pasó. Y él ha levantado la vista y ha visto a alguien que se estaba retirando de blanco. Entonces ahí, cuando ya se ha encontrado con la otra enfermera y con el Sherpa, preguntó. Y ante la respuesta que obtuvo... de que no había nadie en ese momento por ahí, bueno, ya, ahí empieza a funcionar la mente, ¿no? Si es, si no es, el qué será, bueno, ahí ya lo dejo a la consideración de ustedes, ¿no? No sé, pues, qué pueda hacer. Estamos en la dimensión desconocida. Ya si yo llego a ver algo, obviamente ya saben que de todas maneras les voy a comentar, ¿no? Ya no va a ser tan amplio ni tan largo como el episodio del día de hoy, pero les comentaré qué he visto, ¿no? Si hay que, o qué he sentido, o qué he escuchado. Pero vamos, no he tenido una situación tan cercana, ¿no? Como para ponerme a pensar o ponerme más nervioso o algo parecido. Pero bueno, en fin, de eso quería yo comentarles. Ya ha pasado el tiempo, son 20 minutos, voy a cerrar probablemente en 21 o 22. Entonces, ahí lo vamos a dejar. ya saben dónde pueden encontrarme. El Twitter de este podcast es @desdeaikawa. Mi cuenta es @miyashiropro. Y los mails que puedan enviar o que quieran enviar lo pueden hacer a la cuenta de desdeaikawa@gmail.com. Saben bien, vuelvo a repetir, que pueden encontrar este podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, y cuando pueda, no sé cuándo lo haré. Es que tengo la intención de subirlos a otras plataformas, pero la verdad no hay tiempo, pues no hay tiempo. Quisiera subirlos a otras plataformas, pero ahí queda, creo yo. En fin, ya se verá más adelante. El Tumblr lo tengo ahí, la cuenta de Vimeo también está ahí, pueden darse una vuelta si desean. Y nada, saben que también pueden encontrar alguna que otra foto en mi cuenta de Instagram, de Miyashiro Pro. Buscan, ponen ahí, entran a Miyashiro Pro y busquen ustedes el hashtag desde Ikawa y van a ver las fotos que yo he ido colocando. Hace poco coloqué unas dos fotos, me parece, que ha sido cuando he ido el día viernes, recién, viernes último, a Narita a recoger a mi cuñada. Puse una foto en la cual se ve que están construyendo en la parte superior otro nivel de pista. Ya lo están haciendo, ¿no? Estos señores, estos japoneses, tienden a construir y construir, y que sí que hacen bien sus pistas, Tienen una forma de hacer las pistas que sí que son para quitarse el sombrero, ¿no? No, yo no sé mucho de arquitectura, pero se ven sólidos y que aguantan, ¿no? Y que aguantan tanto movimiento sísmico. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. Muchas gracias por estar ahí y nos estamos encontrando el día de mañana. Un abrazo y hasta la próxima.